¡Oh! Pues, cuando la arreglen para casarlo. ¡Cambo, cambo, te lo! Es bueno, hermano. Este no me compra, no me compra, el culo. ¡Oh, este, weón! ¡Oh, este, weón!